Estereotipos. Que un hombre pueda llevar falda. Que un hombre y una mujer puedan estar con los de su mismo género. Que sea más normal que las mujeres lleven ropa deportiva. Que los hombres puedan llevar pelo largo y coleta. Que las mujeres no tengan que hacer las tareas de la casa siempre. Y que las chicas también puedan jugar al fútbol y a la videoconsola. Que los deportes no tengan género. Que los chicos también puedan jugar con muñecas. De la igualdad de género. Los colores no tienen género, porque, por ejemplo, mi color favorito es el azul. Y no, le tienen que pagar lo mismo en el trabajo, tanto sea a las mujeres que a los hombres. Cuando nace un bebé y le regalan cosas rosas, porque sea una niña, le regalen cosas rosas. Y si es un niño y le regalan cosas azules, no tiene por qué ser así. La ropa no tiene género, por ejemplo, si un hombre se quiere poner una falda u otra prenda, no tiene por qué reírse de él. Y si no quiere ser un hombre o un chico, puede cambiarse de género o ser como una chica. ¿Qué te parece? A mí me parece que tiene que haber más igualdad. Cuando nace un bebé y le regalan cosas, porque es una niña, le regalan cosas rosas, y si es niño le regalan cosas azules, no tiene por qué ser así. Y si alguna chica pasa por la calle, no tienen que chiflarle, porque sea mujer no tiene que estar todo el día limpiando. Vamos a hablar de la contaminación. ¿Por qué existe el calentamiento global? Porque la gente contamina mucho y la capa de ozono se está derritiendo. ¿Por qué es importante resolverlo? Porque tarde o temprano nos afectará a todos. ¿Qué pensáis del nivel de la contaminación? Que es demasiado alto y preocupante y necesitamos oxígeno limpio para vivir. ¿Cómo lo vamos a resolver? Concienciando a la gente de que no hay que contaminar y hay que reciclar. ¿Por qué hay que cuidar el planeta? Porque el planeta es de todos y hay que cuidarlo. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos.